por arte de magia. Amaneces en mi cama, todo el fin de semana te gusta mi labia. Intercambiamos palabras y ya no me ladra. El Capitán Yandel. ¡Suelta! Ella siempre busca la alternativa para la salida y se ve escapar. La regla es que no hay disciplina, de mala conducta y está contagiada. Y si me baila de espalda toda la noche conmigo se va. Ando buscando otra pala debajo en la sabana, a ver si se da. Dímelo, Urba, Rome, los jefonchetas.